antes de que vuelva abril. Con su manía de robar las hojas y despertar con la helada, antes de que el otoño deje una bufanda de invierno y el campo olvide la música de enero. Y mi espera se cubra.